canciones en vivo con Armonía 10. Herido, herido, herido. China Producciones. Para Yossi, su hermano, con mucho cariño de parte de Guadalupe de Risco. por siempre. Club de Fans. Porque sigo el que no, la guardeña me engañó. Porque sigo el que no, la guardeña me engañó. Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió. Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió. A bandera con el voy con los aires de mi canción. A bandera con el voy con los aires de mi canción. Llevándole a la guareña aquí dentro del corazón. Llevándole a la guareña aquí dentro del corazón. Ajá. Lucho Bazán. Culebra que estás ahí, que no me dejan pasar. Culebra que estás ahí, que no me dejan pasar. Tú sabes que eres la reina de la víbora coral. Tú sabes que eres la reina de la víbora coral. Que te pise el rabo, culebra, y no me haces nada, culebra. Que te pise el rabo, culebra, a la madrugada. Que te piso el rabo, culebra, y no me haces nada, culebra. Que te piso el rabo, culebra, a la madrugada. Y en la unión la dobelera. Vamos todos a bailar en el ritmo sosureño. Vamos todos a bailar en el ritmo sosureño. Y si alguno es forastero, con trastido yo le enseño. Y si alguno es forastero, con trastido yo le enseño. ¡Con alegría! ¡José Márquez! ¡Epa ya! Directo del alma, la imagen tuya se me ha metido. Directo del alma, la imagen tuya se me ha metido. Anda, cholita mía, no seas tan desamorada. Mira que te doy un beso cada que me da la gana. Y con Cristal, José Amaya. Parece que llora, parece que canta, mira el churrito del localito. Y somos Armonía 10, José Márquez. ¡Eh, eh, eh, eh!